¿O de dónde quieren que se saquen para pagar la deuda que ustedes nos dejaron? ¿Del discapacitado? ¿De los planes sociales? ¿De los jubilados? ¿De los pensionados? ¿Quieren que saquemos la plata? ¿De ahí quieren que saquemos la plata? ¿Para pagar esa deuda que dejaron? Bueno, acá trajo una idea, un grupo de acompañamos, como una idea de hacer un fondo, ¿verdad? Y que aporten a aquellos que no declararon sus bienes que tienen en el exterior. No lo decimos nosotros, hay organismos internacionales que dicen que la Argentina tiene casi 400 mil millones de dólares afuera. La hacen acá y la llevan afuera. ¿Son cómplices de eso? Lo que nosotros no queremos es que paguen esta deuda aquellos que no la hicieron. No queremos que la paguen. Entonces, una propuesta es esta. Si tienen una mejor, tráiganla. Y la votamos también. Esta es una herramienta. Puede haber otras. ¿Quién dice? A lo mejor ustedes tienen una mejor. Como tienen gente que conoce el tema del mundo de la finanza, a lo mejor tienen una idea mejor. ¿Qué problema hay? ¿Le votamos?